Travesía. Música más allá de las apariencias. Obviamente el Berimbau indica también la necesidad de homenajear a uno de los grandes percusionistas del Brasil, también fallecido a los 71 años en su ciudad natal, en Recife, un día antes que Keith Emerson. Estamos hablando de Naná Vasconcelos y vamos a tratar de hacer más o menos lo mismo, leer una muy interesante crónica, en este caso firmada por Santiago Giordano y aparecida en el mismo diario que tiene buenos cronistas de espectáculos, tratando de homenajear al gran Naná Vasconcelos. Ayer por la mañana en Recife, el lugar del nordeste de Brasil donde había nacido hacía 71 años, murió Naná Vasconcelos, percusionista intuitivo y genial, puente vivo entre el maracatú, la música creada por los esclavos traídos de África y el jazz entendido como rito propiciatorio de lo posible. Vasconcelos sufría de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado el año pasado y contra el que luchaba con las mismas armas con las que vivía, música, poesía y buen humor, a tal punto que la enfermedad no le impidió abrir el último carnaval de Recife al frente de una cuerda de 400 percusionistas, como lo hizo ininterrumpidamente desde el 2002. Su última presentación en público fue el 27 de febrero en Salvador de Bahía, en el primer Festival Internacional de Percusión, donde actuó junto al violonchelista Luis Coimbra. Por su muerte en Pernambuco se decretaron 3 días de luto oficial. Músico curioso y afincado en la tradición sonora de la tierra en que nació, Juvenal de Holanda Vasconcelos, que así se llamaba, representaba ese costado profundo y sensible de la música afro-brasileña, arquitecto de un sonido orgulloso de sus raíces, capaz de proyectarse al mundo más allá de lugares comunes y postales de ocasión. Extrovertida y sentimental, la música de Vasconcelos, en su inmensa variedad, es producto de esa unidad conceptual y expresiva que conformaban su voz, su cuerpo y su gesto. Autodidacta, con 12 años y un permiso provisorio de la policía, ya tocaba pandeiro, bongó y maracas en bares y clubes nocturnos de Pernambuco. A fines de los 60, se trasladó a Río de Janeiro, donde comenzó su colaboración con Milton Nascimento, con quien grabó ese mismo año, y luego con Jars Macalé, con Los Mutantes, con Gilberto Gil y Gal Costa, entre otros. Su reputación de percusionista distinto se afirmaba en Brasil y comenzaba entonces un recorrido que en casi 50 años combinó, sin concederse a superficialidades, nombres, estilos y latitudes. Tras la idea de la percusión como una orquesta, o más aún como organismo vivo, Vasconcelos cultivó un amplio set de instrumentos, desde la elemental quijada de burro hasta el berimbau, símbolo del Brasil negro que en sus manos superó el rito de la capoeira para llegar a lo más alto de sus posibilidades expresivas como instrumento solista. Thank you. En 1970, Vasconcelos vino por primera vez a la Argentina para tocar con el Gato Barbieri en un ciclo de conciertos en el Teatro Regina. Lo que tenía que ser una escapada de una semana se convirtió en el punto de partida de un largo viaje que después de Estados Unidos siguió en París, donde vivió 5 años y donde, entre otras cosas, en 1972 grabó Africa Deus, el primero de más de 20 trabajos discográficos como solista o en diálogo con músicos de la índole más variada. Así con álbumes muy distintos entre ellos, a los que puso la marca de un estilo hecho de las sutilezas de un oído agudo y sensible, Vasconcelos acompañó al jazz en décadas determinantes para su apertura a las músicas del mundo. Como ejemplos podrían ser indicativos trabajos como For Sure, que en el 79 grabó con el trompetista Woody Shaw, o Eventyr, del 80, con el saxofonista Ian Garberick y el guitarrista John Abercrombie. En el 87, Vasconcelos grabó el maravilloso Lester con el pianista y acordeonista italiano Antonello Salis, y en el 93, el sello alemán SM reunió grabaciones realizadas entre el 88 y el 92 con el guitarrista Ralf Stauner y el contrabajista Ariel Andersen, bajo el significativo nombre de If You Look Far Enough. Con su compatriota Egberto Gismonti grabó en el 76 Danza das Cabezas y al año siguiente colaboró con el mismo Gismonti en Sol de Mediodía, donde también estaba Colin Walcott en tablas, con quien, claro, de ahí a poco formó el trío Codona, del que fue parte también el trompetista Don Cherry. Codona es uno de los hitos del periplo creativo de Vasconcelos y un punto de inflexión en el sonido del jazz internacional. Con el trío grabó 3 discos entre el 78 y el 82, que en 2009 fueron reeditados en Europa, reunidos en un mismo estuche. Recordadas son también sus grabaciones con el Pat Metheny Group, Off Ramp del 82 y Travels, que obtuvo un premio Grammy al mejor disco del jazz fusión de 1984. También Miles Davis, John Zorn, B.B. King, el violinista francés Jean-Luc Ponty y el grupo Talking Head tuvieron alguna vez, en las tramas de su sonido en vivo o en estudio, a Naná Vasconcelos. Su último disco como solista fue Cuatro Elementos, de 2013. Vasconcelos compuso además numerosas columnas sonoras para el cine. La última de ellas fue para O Menino e O Mundo, una película de animación brasilera del director Ale Abreu, que fue postulada a los Oscars este año. Ganador de 8 premios Grammy y elegido durante 8 años consecutivos, entre el 83 y el 90, como mejor percusionista por la revista Downbeat, Vasconcelos, integrante elegido de esa raza de tipos convencidos de que la música puede ayudar a mejorar la vida, se involucró también en proyectos sociales como en el que, bajo el nombre de Lengua Materna, incluyó a niños de América del Sur, Europa y África en el ABC de las Artes, Flor de Mangué, con el que en Brasil contuvo a niños de la calle. Más allá de los recorridos y las búsquedas de curioso impenitente, el trayecto de Vasconcelos es el que lleva al percusionista desde las funciones precisas en el fondo a los diálogos certeros en el frente del escenario, pero no solo. Su presencia representó el pulso vital de la riqueza musical brasileña, aventurando la trascendencia. En esa simbiosis sentimentalmente perfecta del músico, el hombre, su idea y su entorno, se apoya la columna rítmica de un país que escucha al mundo. Los rasgos definitorios de una identidad en perpetuo movimiento. Lo que acaso no se ve, pero inevitablemente se siente. Yo soy el Brasil que Brasil no conoce, dijo alguna vez, y esa podría ser la clave de su distinguida universalidad, que entre muchas otras cosas logró que donde antes se escuchaba exotismo, ahora retose la más bella y perdurable materia musical. Thank you. Así, en Travesía, homenajeamos a Naná Vasconcelos, quien falleciera hace un par de días a los 71 años en su ciudad natal, en Recife, y lo hemos hecho a través de una nota que apareció en Página 12, firmada por Santiago Giordano, en el que da cuenta de, bueno, parte de la trayectoria del gran Naná Vasconcelos. Y además fuimos ilustrando esta nota con las canciones Alborada, Ondas y recién El Canto del Cisne Negro, aparecidos en un disco viejo, Saudades, del año 79, y uno del 2005 llamado Llegada.